Brasil, ustedes saben que el fin de semana que viene es la segunda vuelta electoral, donde Jair Bolsonaro va a disputar con Fernando Haddad del PT la presidencia de nuestro vecino y muy influyente socio. En comunicación estamos con el secretario ejecutivo de Claxo, Pablo Gentili, investigador, doctor en educación, docente, argentino, pero residente desde hace más de 20 años en Brasil. Ahí Pablo es profesor en la Universidad de Río de Janeiro, bueno, fue director de Flaxo, y bueno, escritor y compilador de como 25 libros sobre educación, sobre política, sobre sociedad. No oculta su simpatía por uno de los dos candidatos, por el candidato del PT, porque además Pablo ha tenido muchas veces reuniones con Lula, pero justamente por eso y desde ese lugar es que queremos hablar con él para ver qué falló, qué llevó a esta situación en la que para nosotros casi seguro va a ganar Bolsonaro. Pablo, ¿qué tal? Gracias por comunicarte con nosotros. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Vos también haces esa caracterización, que es casi seguro gana Bolsonaro? Bueno, dos cosas. Primero, si uno se guía por las encuestas, que realmente no han sido muy precisas en el primer turno electoral, todo indica que Bolsonaro va a ganar. Si nos movemos también por las estrategias que está diseñando Bolsonaro para ganar la elección, basadas muchas de ellas en una violación directa e inocultable de la ley electoral, todo indicaría que también. Sobre si yo estoy solamente apenado por la derrota del candidato del PT porque es mi candidato, no porque creo que hay muchísimas personas, o no solo por eso, porque creo que hay muchísimas personas en Brasil y en el mundo que están preocupadísimos por lo que ocurre aquí, porque más allá de quién esté en el segundo turno contra Bolsonaro, que en este caso es el candidato del PT, lo que se está jugando en Brasil es mucho más que quién va a ser el futuro presidente, sino cómo va a funcionar la sociedad, la cultura, la política, la economía brasileña, una vez que se instala por primera vez en la historia del país un sistema no democrático gracias al ejercicio de la soberanía popular, que es lo que le da legitimidad a la democracia, o sea, en definitiva, una forma de organización dictatorial de la política, pero elegida por el voto popular. ¿Y qué es lo que hizo que no se conformara esa alianza antifascista que muchos creían se iba a conformar si se llevaba a un balotaje entre Bolsonaro y otro? Porque, por ejemplo, otros candidatos que sacaron menos porcentaje que Haddad están retrasando su apoyo, no dicen, no se pronuncian, dudan. ¿A qué lo adjudicas? Bueno, creo que esto es una expresión también de la situación de crisis que vive la democracia brasileña. Bolsonaro no es el generador de una crisis democrática que vive el país, de esta profunda crisis democrática que vive el país, sino que es la consecuencia. Y otra de las evidencias de esa crisis es que frente a la emergencia de un Bolsonaro, un candidato que defiende la dictadura militar, defiende la tortura, dice que deberían haber habido, como en la Argentina, 30.000 desaparecidos para que Brasil estuviera mucho mejor, sostiene hoy, como lo hizo hace pocos días en un acto, que hay que ametrallar a los izquierdistas para hacerlos definitivamente desaparecer, está a favor de la violencia de género, es un racista, un xenófobo, que frente a un candidato como este, por ejemplo, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que es un demócrata, aunque uno puede estar en contra de las políticas que aplicó durante su gobierno, sí, que fueron verdaderamente impopulares, llama mucho la atención, porque Fernando Henrique es un demócrata. ¿Qué llama la atención? Hay una carta de intelectuales del mundo, muy conocidos, liberales, que gran parte de ellos, que le piden que tome posición, y no lo está haciendo. No lo hace. Bueno, eso es lo que me pregunto yo, ¿por qué? Bueno, creo que en definitiva en estas circunstancias están pasando muchas cosas. Primero, aquí hay un sector de la sociedad democrática que parece importarle mucho más la posibilidad que el PT pueda llegar al poder, inclusive un sector de la sociedad democrática que apoyó el golpe que destituyó a Dilma Rousseff y la muy cuestionable prisión de Lula, que era el principal favorito para estas elecciones presidenciales. Sí. Ese sector de la sociedad sigue siendo mucho peor que el PT vuelva al poder que un neofascista como Bolsonaro llegue a la presidencia. Algo parecido, digo, para poder entender, puede estar pasando en la sociedad argentina, cuando un sector de la sociedad argentina quizás estaría, digo, tratando de hacer un ejercicio de imaginación, sí, mucho más dispuesto a que llegue cualquiera a la presidencia, menos la expresidenta Cristina Kirchner. Hay una radicalidad tan de oposición tan grande en un sector de la sociedad que parece que el costo de un Bolsonaro es menor que el riesgo del PT volviendo a la presidencia, porque si el PT hace una buena presidencia, como lo ha hecho cuando estuvo en el gobierno, puede ser que tengamos una década más. Pablo, ¿y no será? Me pongo en, trato de inquirirte, de pincharte para sacarle jugo a esta conversación, porque sé que vos, independientemente de tus simpatías, sos un agudo analista de la realidad. ¿No será que, sobre todo la última presidencia, la de Dilma, con su giro al neoliberalismo y el nombramiento de este ministro, el ministro Manos de Tijera, que hizo todos los ajustes que empeoraron la crisis y demás, ¿no será que el PT también tuvo responsabilidad en eso? ¿En que ese antipetismo anclara tan profundo en sectores? Independientemente de la corrupción, ¿no? De la que después, si querés, hablamos. Sí, por supuesto que no, que el PT ha cometido errores y que ese que mencionabas es uno de los errores que al menos para mí, para muchos, ha sido uno de los más graves, este giro del PT en algún momento para agradar a los mercados y tratar de evitar desesperadamente lo que parecía un golpe inevitable, este y otros errores como también la corrupción y muchas otras cuestiones estuvieron mal, no cabe ninguna duda. De cualquier forma, estos errores fueron los que ciertos sectores que hoy no apoyan al PT elogiaron en su momento, no el de la corrupción, pero sí, por ejemplo, el giro del PT hacia una visión más favorable al mercado financiero internacional, que hizo poner al ministro Levy, un ministro claramente de derecha, en el Ministerio de Economía. Eso debería hacer que hoy los sectores más a la izquierda no apoyaran al PT, y sin embargo esos sectores sí están apoyando al PT. Todos los partidos de izquierda más radicales que el PT, que tuvieron una elección en algunos casos buena en diputados, no tan buena a nivel presidencial, están apoyando decididamente al PT. Los que no apoyan al PT son los, o por lo menos lo hacen explícitamente o con la fuerza o con la decisión que deberían en una coyuntura como esta, son sectores mucho más conservadores que inclusive cuando el PT realizó este corrimiento hacia una posición más conservadora, decían que en definitiva por primera vez el PT reconocía que ellos tenían razón, los gobiernos neoliberales como el de Fernando Henrique Cardoso o de los sectores más conservadores. Por lo tanto, con excepción de la corrupción, que en realidad es un problema no solo del PT, sino de todos los partidos políticos que hay en Brasil, de hecho el PT es el partido que, aunque fue más condenado y criminalizado por la corrupción, es el que menos políticos tiene involucrado en casos de corrupción, todos los demás indicios deberían llevar a mostrar que inclusive Fernando Haddad representa una visión bastante más moderada, inclusive que la de Lula. ¿Y no es un error eso también? ¿No es un error eso también, ¿cómo? Pablo, lo que se lavó el candidato del PT desde la primera vuelta hasta ahora para intentar captar esos votos del centro, que casi borraron a Lula de la campaña, dejaron de hacer esto de Haddad es Lula, la corrieron, si mal no vi, también bastante a la vicepresidenta, que es del PC. Sí, a Manuela Dávila. A Manuela Dávila. ¿No es otro error, otro de esos errores que llevaron a esta situación? Bueno, por eso, depende de dónde se lo mire. Si yo lo miro de una perspectiva más doctrinaria, sí, de la visión petista, como se dice aquí, de lo que es la tradición del PT, te diría, sí, el PT pierde su esencialidad. Digo desde el pragmatismo y pensando de vuelta en el paralelismo que vos hiciste acá con Argentina, cuando el kirchnerismo elige a un candidato de derecha, como Scioli, a un candidato insípido, gris, centrista, que no enamoraba y que era tirarse al centro para disimular cierta cosa antisistémica y así ganarle a Macri. O sea, el tipo más parecido a Macri que encontraron lo pusieron y perdieron. ¿No es lo mismo? ¿No es parecido ahí? Sí, lo que pasa es que en el caso de la Argentina, uno podría decir que un sector de la sociedad argentina, entre votar a alguien que se iba al centro o hacia la derecha y votar a alguien que independientemente que fuera de derecha representaba una renovación democrática, porque había una elección democrática y Macri, a pesar de que no coincidamos con sus propuestas y sus iniciativas, se proponía como no solo como el continuador de las políticas de reducción de la pobreza, recordar su programa era Pobreza Cero, sí, sino que se comprometía a reforzar y a mejorar inclusive la gestión de una política social de distribución del ingreso, mejorar las condiciones de vida de los argentinos, cosas, ninguna de esas cosas ocurrió, pero además dinamizar la economía y todo eso. Frente a esto, un sector de la sociedad podía elegir entre votar a alguien que parecía estar un poco queriendo engañarlos al salir de lo que parecía haber sido la tradición de los tres gobiernos anteriores del kirchnerismo, y otro que parecía una renovación. Lo que pasa es que aquí en Brasil no estamos frente a un Macri. Esa era la alternativa que la derecha quería poner aquí en Brasil y que claro, no funcionó después del golpe. Inventar claro, un Macri. Lo que aquí surge es un militar que dice, y que ya inclusive monta su equipo económico, por ejemplo, con un operador de los mercados que tiene entre sus propuestas, no es lo que van a hacer después, es lo que proponen ahora, sacar el aguinaldo, reducir o eliminar las licencias por maternidad. O sea, el programa económico de Bolsonaro es del siglo XIX. No es un programa económico, sí, sí, o social que tenía Macri, que después no cumplió. No, claro. Es un programa claramente antipopular. Pablo, que dice... Sí, perdón. Se nos acabó el tiempo. Vos venís ahora para Argentina, para noviembre, para una asamblea general de Claxo, donde, por lo que vi, va a haber invitados pesados, pulenta. Pablo Iglesias, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Álvaro García Linera, bueno, la misma Manuela Dávila, mucha gente, Saskia Sassen, ahí vi de la Universidad de Columbia, Rita Segato, Yaik, mirá, este es un desconocido, pero para los economistas, mejores economistas del mundo. Muy grosso Yaik, sí, yo lo entrevisté una vez y bueno, es uno de los marxistas vivos más importantes. ¿Se va a poder ir a esto? Sí, este es un gran evento que hace en Buenos Aires en la víspera de la reunión del G20, como quizás la gente no sabe, pero al principio de diciembre se ha reunido en Buenos Aires los 20 líderes mundiales más importantes, sí, y hemos organizado en Claxo con otras instituciones este gran foro mundial del pensamiento crítico, en donde estarán estas figuras y más de 350 invitados. Hay ya más de 30.000 inscritos y se va a hacer en el Estadio de Ferro. Es un evento abierto, es gratuito, hay que inscribirse solamente. Claxo 2018 es el hashtag y por ahí se puede llegar a toda la información del evento. Es un encuentro de diálogo, de intercambio, es un espacio de alternativas. No es, o no lo pensamos así, como una contracumbre del G20, porque por el contrario nosotros creemos que estos espacios son espacios en donde se puede pensar una agenda de respuestas a los grandes problemas que vive la humanidad, mientras los líderes mundiales, en vez de estar discutiendo estas cuestiones, parecen estar preocupados por evitar los temas polémicos, que son en definitiva los temas que les preocupan a la gran mayoría de la gente. Fíjate que el tema del G20 va a ser el futuro del mundo del trabajo, lo cual no deja de ser importante, pero en un mundo donde aumenta la desigualdad, donde aumenta la injusticia social, de eso no hay problemas muy graves sobre la violencia, estamos discutiendo el futuro y no el presente. Aquí vamos a discutir el presente, estarán estas personalidades y fundamentalmente muchísimos intelectuales de todo el mundo, vienen de los 5 continentes, y hay más de 7.000 ponencias que se van a presentar durante esta semana, que es del 19 al 23 de noviembre en Buenos Aires. Bien. Se hará en Ferro, pero también en el Centro Cultural General San Martín y en casi todas las universidades públicas de Buenos Aires. Va a ser una semana que Buenos Aires va a estar tomada por la presencia de personalidades como estas. Va a venir Fernando Haddad también y Manuela Dávila, estarán en el evento, en fin. Va a ser un gran acto político, intelectual, cultural, social, y bueno, esperemos que puedan participar no solo personas que están estudiantes, de universitarios, pero sino todos, porque en definitiva tratamos de ampliar este Bien. Diálogo de saberes al conjunto de la sociedad. Buenísimo. Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Claxo, residente en Río de Janeiro desde hace mucho, y uno de los intelectuales importantes de América Latina, que organiza este mega evento pegadito a la cumbre del G20. Gracias por este contacto con el lobby, Pablo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazos.